Llega el momento de ir a por Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, que en días como este nos trae a la agenda asuntos en que pensar. Juan Carlos, buenas noches, feliz Día del Amigo para vos. Gracias, igualmente Carlos, para vos, para todo el equipo. Te considero un amigo hace mucho tiempo. Bueno, yo igualmente, es a la recíproca. Bueno, un gran abrazo a la audiencia tuya, que bueno, también debe tener la misma fidelidad que yo, que te escucho desde tiempos inmemorables. Así que en la audiencia actual debe haber muchos que son antiguos oyentes. Es verdad, es un placer interactuar con todos. Así es. Mira, yo creo que vale la pena que pensemos los acontecimientos de estos últimos días, o quizás las informaciones de estos últimos días, que no podemos negar que la situación política se va tornando cada vez más preocupante, ya que hay que concatenar diversas informaciones, y con eso creo que se puede armar un cuadro de esta coyuntura en el que, bueno, hay una oposición que en boca de la propia presidenta del PRO está prácticamente en una actitud destituyente. Hoy manifestó que quiere hacer cargo ya de, no dijo el gobierno, pero de la situación, y da por perimido al gobierno actual, ¿no? Simultáneamente está toda esta información de la retención de la soja, que, en fin, las cifras son fenomenales y que muestran que hay una actitud de especulación económica y también de acoso político para presionar hacia una devaluación. Ayer el presidente de Ciara, de la Cámara de Exportadores Agrarios, bueno, planteó que, denunció que hay 3.000 camiones que permanentemente van a contrabandear a Paraguay y a Bolivia, y hoy reiteró otra denuncia en el que se subfacturan alrededor de $400 millones por año. Así que si uno une todo eso, creo que hay una actitud económica y política tendiente, francamente, a generar una situación antidemocrática. Faltaría decir, quizá lo más visible, que es toda esta acción, articulación en el sistema financiero, tendiente en las cuevas, el contado con liqui bendito este, en el que, bueno, se genera una situación en una parte de la sociedad de zozobra, ¿no? De incertidumbre, de, bueno, esto no da para más y todo eso, cuando no se corresponde con los hechos reales, estructurales de la economía. Por último, diría que es cierto que todavía hay un problema grave, que es el de la inflación y los precios, lo venimos diciendo hace mucho, y es cierto que el gobierno no termina de enfrentarlo con eficiencia, ¿no? Pero lo que quiero destacar, Carlos, es que me parece que hay que unirse más que nunca, porque hay una actitud política muy, yo diría, temeraria, aventurera, ¿no? Estaba pensando, mientras te escuchabas describir el panorama, que si uno consume algunos medios de comunicación, incluso parece más dramático, y no deja de ser un panorama dramático, porque estoy preparando ahora un espectáculo sobre Armando Tejada Gómez en un teatro, un texto que escribió el gran poeta mendocino hace como 60 años, en que se pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, hermano? Escribió Tejada, debajo de la lluvia, debajo del cemento donde un perro agoniza, debajo del gobierno, inerme y ciudadano. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermano, lacerado de afiches donde la Coca-Cola se caga de la risa? Qué bárbaro. ¿Qué hacer? ¿Qué se hace en situaciones como esta? ¿Qué hace la gente de a pie? Muchísima gente, vos mismo, está reclamando que se salga a la calle a manifestar el desacuerdo con las intenciones de la oposición en la Argentina, pero esa iniciativa no la toma nadie. Sí, efectivamente, yo creo que es uno de los grandes datos del Frente de Todos y de la política argentina. ¿Y por qué no decirlo francamente? Creo que en gran parte se debe a la disputa que hubo hasta hace un par de semanas, que por suerte se va disipando, entre Cristina, Alberto, el cristinismo, el albertismo. Eso nos llevó a una situación de debilidad y de pérdida de iniciativa, y bueno, y entre ellas a esta noción de no convocar un gobierno popular, un gobierno democrático con un fuerte componente peronista, a no convocar al pueblo a que sea artífice de la política. Y regalarle las calles así, o a los libertarios y la derecha en la Argentina, o a la izquierda del gobierno, las agrupaciones piqueteras, las trotskistas, e incluso Grabois y otros, etcétera, etcétera, de tal manera que lo que está representado cuando se sale a la calle no es el centro ni la mayoría, sino que son radicalizados, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, faltaría mencionar a los tractorazos de la oligarquía con olor a bosta, como decía Sarmiento, de la Sociedad Rural Argentina. O sea que faltan las grandes masas populares del peronismo, de la izquierda no trotskista, entre los que me cuento, otras fuerzas políticas que integran el Frente Amplio, bueno, la propia CGT, la CTA, infinitas organizaciones de carácter social y religioso que yo creo que están dispuestas a unirse y defender este proceso que empezó en el 2019 y que no vuelva al macrismo, porque por último yo diría, Carlos, que la cuestión del enemigo principal sigue siendo una noción muy, muy básica, muy central, que ninguna disputa circunstancial, ninguna diferencia circunstancial puede hacer perder de vista. Acá hay que tener en cuenta que en el año que viene no puede volver esta derecha asociada a la ultraderecha, porque bueno, sería muy dañoso para nuestro pueblo y yo diría para toda América Latina. Así que bueno, volvamos a Tejada y tratemos entre todos de ir dándole respuesta a ese gran interrogante, ¿no? Sí, pensaba el otro día en una conversación con amigos en Berizo, en el kilómetro cero del peronismo, porque me preguntaron qué me parecía, que tal vez no está en el ADN de cierta dirigencia política argentina el tema de marchar. No creo que Alberto Fernández haya marchado mucho, no creo que Sergio Massa haya marchado mucho, ni siquiera creo que Cristina Fernández de Kirchner haya encabezado ella una manifestación, si ha participado y si ha habido manifestaciones a su favor, por lo cual parece ser un recurso que la cúpula del frente que se armó para la última elección no conoce. No es que desprecie, sino que no conoce, digamos que no está en su ADN, mientras sí está en el ADN de muchos otros sectores. Sí, con la paradoja de que, bueno, la calle siempre ha sido patrimonio del peronismo, de la verdadera izquierda, de muchos otros sectores sociales, y la paradoja es que ahora, en ese sentido, también tiene cierta iniciativa la derecha, ¿no? Porque, bueno, hay movimientos sociales y otros que están también legítimamente marchando más allá de las discrepancias internas, ¿no? Pero no, si nosotros, Carlos, mirá, tenemos una dificultad en la Cámara de Diputados, por lo tanto tenemos trabadas las leyes. Hay una ya más que dificultad en el Poder Judicial, que en gran parte, más que nada la Corte Suprema, falla a favor del poder real, de la derecha. Entonces, lo que nos queda es la iniciativa del Poder Ejecutivo, poder legítimo del Estado y el pueblo, que no es poca cosa, ¿no es cierto? O sea, desde allí creo que nos tenemos que hacer fuertes y retomar la iniciativa, siempre con la perspectiva de privilegiar la unidad, ¿no? Es verdad, ojalá el futuro no nos encuentre un día pensando cómo no lo hicimos antes, cómo no marchamos cuando debíamos. Juan Carlos, gracias por el aporte y la forma de hacerlo, la reflexión compleja, llena de ideas nuevas. Bueno, un gran abrazo y reiteramos las felicitaciones por el Día del Amigo. Juan Carlos Junio, que tiene vasta experiencia en la política, es senador suplente hoy por la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.